ojos podrás observar. La luz quita la oscuridad, su paz y su amor tu vida cubrirá, y conocerás la verdad. Nunca estarás solo, su voz te dirá, y podrás sentir su calor. Él con alegría y pasión mostrará sus manos marcadas de amor. Solo por ti, oh, lo hizo, solo.